Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y enteran, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. El pozo de agua se forja en el desierto para durar. De él beberán agua muchas generaciones. Poblaciones se instalarán cerca de su boca. Muchas cosas verá perecer: la cuerda, el balde, el brazo que empuja. Bueno, este es un poema de nuestro querido amigo Juan Barreto, que tuvo maravillosamente interpretando su música el fin de semana pasado en el Arte a la Cacerola, y que realmente fue una noche muy poética, y nos dejó este maravilloso librito que además tiene espacio para escribir nuestras propias cuitas poéticas en la cotidianeidad. Y con este poema entonces decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas aguas para esto que comienza, que es Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Y aquí estamos con nuestro querido operador Jonathan Arca y con nuestro querido amigo Carlitos. Buenas aguas para todos, para toda la audiencia y bueno, para ustedes también. Bueno, me tocó hacer esta intro. Sí, que sí, divino. Ah, qué lindo poema este. Y qué lindo, está lleno. Aparte viene a... Yo tengo ganas de leer. Mira, a ver si este es la continuación de otro. Ah, sí, es muy largo este. Pero vamos a leer alguno. Yo creo que voy a leer uno más. ¿Puedo? Bueno, déjale. Uno cortito. Un Dios que pretenda ser amado debe dejar de lado su obsesión de juzgar, y en la tierra resbalar sin enfocar las zancadillas, y aún mordiendo la arcilla, nunca dejar de amar. ¡Ay, Tololo! Y además tiene bastante que ver esto con alguna de las cosas que vamos... El anterior y este. Los dos tienen que ver. Los dos tienen que ver con el tema que vamos a estar tratando hoy. ¿Cómo andas, Jonathan? Totalmente. Bienvenidos a esta nueva entrega de Al Mundo Le Falta Un Tornillo por Speak FM. Marcos, espectaculares palabras, espectacular arranque en esta noche de Speak FM. Bueno, quiero mandarle un gran abrazo al Colo. Sí. Hoy no nos va a poder querido acompañar. Colo. A Nacho que anda. Nachito, anda es que, y creo que se fue con Eterfilo. Se fueron ambos. Con Eterfilo. Y bueno, y a Andrés y a María Rosa, que sí. Bueno, han estado ahí apoyando ahí en la producción, y hoy no van a estar acá físicamente. Está toda esa gente que no está físicamente está igual. Ahí va. Y hoy va a haber una barra también. Porque hay una barra grabada, sí. O sea que no va a faltar nada de lo que hay. De lo que hay no falta nada. Bueno, no, y la verdad que divino el Arte a la Cacerola del sábado pasado, estuvo hermoso. Una belleza. Mucha gente. Sí, sí. Mucha gente que con el frío que hacía, pero estaba tan lindo acá adentro, tan calentito. Por eso quería ir la gente aparte. No, no, después no había forma de sacárselos de encima. Y, estuvo muy lindo, la verdad que estuvo. Bueno, la muy presentación lindo. De Juan Barreto, que bueno, además estuvo acompañado con Mauri Barceló, con Francisco Astorga y con Enzo Bonici en algunos temas. Estuvo hermoso. Un equipazo. Y bueno, presentó principalmente temas del disco Nauta, que es su último disco, de los cuatro discos que ha grabado, y bueno, otros temas también de otros discos, y también trajo un libro que con el que arrancamos el programa, que es, se llama Medio Tiempo, canciones, poemas y textos, de Juan Barreto, con una encuadernación artesanal muy linda. Muy lindo. Y bueno, con se cantó algún tanguito también, alguna cosita. Sí. Mostrando una amplitud vocal muy importante. La verdad que un caño, el querido amigo Juan, que tremendo. Sí. Me dijeron que este sábado capaz que está de nuevo también. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron que sí. Y ya que estamos, vamos a darle la bienvenida a Maxi. Ah, sí, bienvenido, querido Maxi. Buenas noches, que este sábado hay rock en el espacio. Sábado. Maxi de Abayubá, se le puede decir así. Maxi de Abayubá. ¿Sería como tu apellido? sí, este sábado, 22 horas, acá en el espacio. Vamos a hacer un poco de rock. En este caso son estilos variados, va a haber un poco de metal, un poco de rock clásico, va a haber una mezcla de todo un poco, un par de bandas de acá, va a estar la gente de No Te Rindas, que no son de acá, va a estar la gente de Malditos Acampantes, van a estar los amigos de Catarsis, ahí con el Come y el Bicho y Alan, y Abayuba. Así que bueno, los esperamos a todos. O sea, buenísimo, que va a estar, para entrar en calor no va a faltar nada. Esperemos que no. Divino, tremendo toque. Vamos a ver qué sale. Ay, ¿cómo va a salir? Espectacular. ¿Cómo puede salir? Venimos lindo. Acá se ha puesto, la verdad, qué precioso. ¿A qué hora arranca? 22 horas. Y hay una entrada. Hay una entrada de 200 pesos. Perfecto, buenísimo. Perfecto. Va a haber barra también. Va a haber barra. O sea que, completito. Completo. A sacarse el frío, que seguramente haya. Acá el calor humano va a estar. Acá va a estar a tope el calor humano. Qué bueno. No, qué lindo. Además hay calefacción también. Bien. Así que eso es bueno decirlo para que la gente no se achique y venga. No se achica. Hay buena calefacción. Sí. Bueno, gracias Maxi entonces por esta introducción. Por el espacio, como siempre, Bueno, por la oportunidad de difundir el toque y el espacio, que siempre está genial venir a tocar acá, ¿no? Bueno, vamos arriba. Que nunca falte la fiesta, el toque, todo lo que está pasando acá en el espacio, que es siempre divino. ¿Nos vamos a escuchar una musiquita entonces? Cuéntenos. ¿Sabe qué? Me he puesto así, estoy en ese periodo exploratorio. Digamos, tengo momentos, no tengo momentos que voy a derecho y tengo momentos que voy torcido. Ahí va. Y en esta exploración que he estado haciendo, me encontré con esta recopilación que se llama Instrumentales en la Cúpula. Y cuando me lo encontré dije, uy, qué curioso, ¿y qué es esto? Y bueno, que es de acá, de Uruguay. Bueno, entonces es un disco que compila algunas de las sesiones en vivo realizadas en la Cúpula Estudio y Villa Musical, recinto de producción musical que funcionó activamente en la localidad de La Floresta, Uruguay, entre los años 2016 y 2022. O sea que una cosa ya en este momento histórica. Como dice nuestro querido amigo Jonathan, allí se realizaron discos, EPs, singles y las ya mencionadas sesiones. Estas en su momento conformaron un ciclo en vivo que salió a la luz en formato audiovisual, video y audio en vivo, y que se entregaba al público mensualmente en formato serie. Ambas temporadas están disponibles en YouTube, en el canal oficial Sesiones en la Cúpula, así que estaría bueno si quiere ver un poco más y si se queda ahí con las ganas de explorar a ver qué era esto. Ahí hay unos músiques importantes. Después muchas de estas sesiones fueron pura y exclusivamente de música instrumental, y luego de finalizado dicho ciclo nos propusimos, dicen ellos, la remasterización de estas para compilarlas en un disco de 12 tracks. Entonces, es con alegría y orgullo, dicen la gente de La Cúpula, que compartimos con ustedes el resultado de lo que fue una parte fundamental en la historia de La Cúpula, que disfruten de esta ensalada musical que reúne artistas de altísimo nivel, y es muy cierto, los cuales fue un verdadero lujo de tenerlos por el estudio. Y tenemos ahí, podemos tener a Juan Prada, que es un pianista cubano increíble, y tengo además el placer de ser su amigo. Tocó en mi casamiento. Vino un minuto antes de que yo me fuera a casar y me dijo, ¿qué tocó? ¿Lo puedes creer? ¿Cómo que tocó? ¿No sabés lo que vas a hacer? Decime. Y fue absolutamente increíble todo lo que hizo, porque es un mago del piano y del jazz. Bueno, Gino Tunesi, Pablo Rey, está Hugo Fattoruso, bueno, hay un montón de gente, Joaquín Charruti, un montón de gente muy copada en esta recopilación. Y nos vamos a escuchar un temita de eso. ¿Qué tenés ahí en porque son tan largos los nombres que no lo veo acá en el celular? No va para el celular. Mario Casa 9. Muy bien, ¿cómo dijiste? Mario Casa 9. Mario Casa 9. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar ese entonces.